Mundofonías. Mundofonías. Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid y lanzamos a las ondas, a los aires, de 31 emisoras a lo largo y ancho de 13 países, diversos continentes, atravesando varios océanos e incluso algunos sistemas solares. Estamos escuchando músicas de nuestro planeta, músicas de raíz popular y también divulgándolas hacia todo el planeta. Y hemos comenzado esta edición de Mundofonías que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez con música que nos llega desde Mauritania, esta artista llamada Noura Mint Seimali, esta cantante e intérprete de ardín, es un instrumento parecido a la cora de países africanos más sureños como Mali y Guinea, etcétera, etcétera. Pues bien, el ardín y este tipo de voz y esta forma de cantar es muy habitual en Mauritania y también entre el pueblo saharaui. Esta música llamada Haul, que en la voz de Noura Mint Seimali pues suena así de bien. Es la pieza que abre su disco Chenny, una grabación del sello Glitter House con la que abrimos Mundofonías, y vamos a continuar con otra de las novedades discográficas de este mismo sello. Pues sí, Juan Antonio, porque también desde Glitter Beat, es un subsello de Glitter House, nos llega este otro disco desde México DF. Saludamos a los oyentes muy cariñosos que tenemos por allí con la música de Sonido Gallo Negro. Vamos a Sonido Gallo Negro desde México DF con un tema de su disco Sendero Místico, Sansa Soul. Un tema en el que vemos esas influencias que tienen de la cumbia y también de la psicodelia. Y vamos a continuar con la voz de Bea García. Es una cantante barcelonesa cuya música y cuyas influencias tienen bastante de flamenco, de jazz y también de música latinoamericana. Lo vamos a comprobar, por ejemplo, con esta versión que ella hace de la canción La Maza, un tema original del cubano Silvio Rodríguez que aparece en el nuevo disco de Bea García que lleva por título Sincronías. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza y en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que ansio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar. Una masa y hueso de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores resplandores, de lucecitas montadas.

El son cubano es como el ron, mientras más viejo, más sabor. Está llegando en el salón, para bailar es el mejor. Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó. Pero compa y segundo lo tocó, de San Antonio hasta Maicí. Tengo un son que no lo puedo parar. Oíamos a Alejandro Morales Repilado, el sobrino de Compay Segundo, con este tema, Tengo un son, un tema incluido en un disco recopilatorio llamado Best of Buenavista, volumen 2, en el que hay música hecha por los componentes de Buenavista Social Club y otros allegados, como por ejemplo el caso de este Alejandro Morales Repilado. En este recopilatorio, efectivamente, algunos de los componentes de Buenavista Social Club aparecen. Aquí se recuerda, por ejemplo, a Pío Leiva, que falleció ya en el año 2006 y del cual se recoge esta pieza titulada El gallo de Morón. Morón es la localidad cubana que le vio nacer en 1917. Oye, la gente se ha empeñado que yo estoy enfermo. Canta el gallo de Morón, son montuno. No estoy destrozado como ustedes creen. Señores, tengo que ir a ver a dos o tres doctores, porque tengo unos dolores que no me dejan vivir. Cuando me acuesto a dormir, me duele la rabadilla, la quijada, la rodilla, me da punzada un pulmón y para más alación. Padezco de pesadilla. Canta el gallo de Morón, son montuno. Canta el gallo de Morón, por mi salud. Tengo piedra en los riñones, catarata en la quijada, la columna desviada, y estoy lleno de hinchazones. Me mandaron inyecciones para curarme el pulmón. Ahora me sale un flemón que me ha torcido el tobillo, y además tengo zapillo, hígado con sarampión. Canta el gallo de Morón, son montuno. Canta el gallo de Morón, por mi salud. Tengo reuma, tengo pronto voy a ingresar, porque me voy a operar de hernia y apendicitis. Ahora una fuerte hepatitis me produce calentura, y dice el doctor Ventura que si no me pongo duro en este año seguro vuelo en una sepultura. Canta el gallo de Morón, son montuno. ese gallo tiene bastante curuje. Canta el gallo de morón, son monturos. Canta el gallo en la sabana. Canta el gallo de morón, por mi salud. Canta por la madrugada. Canta el gallo de morón, son monturos. Y la nena de mi barrio. Canta el gallo de morón, por mi salud. Se pone. Ahí teníamos a Pío Leiva, El gallo de Morón, es la pieza que formaba parte de este recopilatorio Best of Buenavista, volumen 2, editado por el sello Arc Music, distribuido en España por Resistencia. Al igual que el siguiente, llamado The Pulse of Brasil, El pulso de Brasil, un recopilatorio también del sello Arc Music, del que hemos elegido, por ejemplo, esta canción de Chico César. A beleza é saber, é uma forma de saber, de acreditar e ser. A beleza, beleza, beleza, mano. A beleza é saber, é uma forma de saber, de acreditar e ser. A beleza, beleza, beleza, mano. Em cada dia do ano, em toda hora vivida, pois quem entra pelo cano há de encontrar a saída. Saúde, sossego, gozo, alegria, triste quando triste for, pra alcançar sabedoria. A beleza sabe ler, é uma forma de saber, de acreditar e ser. A beleza, beleza, beleza, mano. Aprender com o engano, a reconhecer o exato, demasiado humano, comer e lamber o prato. Preto, branco, amarelo, é tudo, mano, parede, pare em beleza. Acreditar e ser a beleza, beleza, beleza, mano. Acreditar em ser a beleza, beleza, beleza, mano. A beleza sabe. Oímos a Chico César con este tema Beleza Mano, este cantautor, digamos, brasileño del nordeste del estado de Paraíba, concretamente, dentro de este recopilatorio del que seguimos escuchando algún tema más. Pues más música brasileña, en este caso nos vamos con un choro que nos trae Nilce Carvalho, una artista a la que escuchamos con el conjunto Época de Ouro. Esta pieza se llama Murmurando. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Desde Brasil nos hemos ido a Venezuela para escuchar un tema de este disco, Cuatro Solista, que no es que sean cuatro solistas, sino que son solistas del cuatro de este instrumento que tiene mucha vida actualmente en Venezuela. Por ejemplo, con intérpretes como este Eduard Ramírez, al que habíamos interpretando el tema El Misterioso, que tenía un ritmo de joropo tuyero. Pues seguimos escuchando a estos intérpretes de cuatro, auténticos virtuosos, la nueva generación de solistas de este pequeño instrumento que están haciendo maravillas allí en Venezuela. De ese joropo tuyero nos vamos ahora con un 6 numerado. El intérprete es Héctor Molina y el tema se titula Numerando el 6. Thank you. Ahí teníamos a Héctor Molina, otro intérprete de cuatro, venezolano, con este Numerando el 6, otro de los temas que aparecen en este recopilatorio de jóvenes intérpretes de cuatro, titulado Cuatro Solista, Géneros. Seguimos revisando este disco Cuatro Solista, una producción del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, concretamente del Centro Nacional del Disco. Pues vamos con Jorge Glem y con este tema tradicional en ritmo de joropo con estribillo. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues no nos hemos podido resistir a escuchar otra pieza más. Ya son cuatro de este disco, cuatro solistas, intérpretes de cuatro venezolanos, jóvenes intérpretes que están haciendo maravillas con este pequeño instrumento y sus cuatro cuerdas, como también las hacía ahora mismo Nelson González. Otro joropo tuyero es el que escuchábamos con el título de Que se la lleve. Con estas músicas nos vamos acercando, no al final, porque todavía queda muy curiosa música por escuchar, pero sí a la despedida en esta edición de Mundofonías, un programa que desde Madrid hacemos a Araceli Tzigar Gane. Y Juan Antonio Vázquez y esa música tan curiosa nos llega vía Francia, de la mano de François Cambusat, a que conocemos por experiencias como L'Enfance Rouge, y que ahora nos presenta el proyecto Trans-Aeolian Transmission, junto con un grupo de músicos uigures, es decir, músicos de Xinjiang, una región de una cultura diferente, aunque está dentro de China, y es una región de cultura túrquica. Es un disco que va a ser editado en 2016 y que nos han hecho llegar ya un adelanto por cortesía del sello Transporti Marittimi. Así que con ellos, con Trans-Aeolian Transmission, os dejamos. Ha sido un placer estar aquí en Mundofonías una vez más. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Mientras tanto, os dejamos con esta fascinante experiencia de sonidos tradicionales y ambiente de rock muy intenso también, que os presentamos con tanta antelación. Trans-Aeolian Transmission. Hasta pronto. Salud.